Bueno, el asunto del profesor Alberto Benítez es un asunto complicado porque, bueno, tiene una larga historia. La elección que se hizo para que la rectora llegara justo a ese cargo consistía en que los consejeros universitarios votaran a favor de alguno de los candidatos propuestos. En este caso, como parte del Consejo Universitario, el profesor Benítez fue de aquellos consejeros que votaron en contra de la doctora Orozco. Entonces, desde ese momento, la doctora asumió que él era un profesor pues que iba a estar en oposición a ella, y ella lo mencionó varias veces como una persona que ella consideraba su enemigo particularmente, ¿no? Porque evidentemente el profesor Benítez desde el principio la cuestionó en muchos elementos que dejaron pues mucho que desear a la hora de ella realizar una campaña, donde hizo pues actos proselitistas para poder llegar como rectora de la universidad. Entonces, el profesor Benítez ha sido una persona que ha manifestado esa postura, no solo escéptica, sino en contra de las políticas autoritarias que ha generado la rectora desde su llegada a la administración de la universidad, y por supuesto ha sido señalado por ella muchísimas ocasiones, incluyendo en su página de Facebook que tenía de manera personal, como uno de los actores importantes que para ella, a su modo de ver, no la dejan trabajar, ¿no? Esto ha llevado a que el profesor Benítez desde el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, estuviera dando sus quejas y denuncias sobre acoso laboral en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y esta queja pues ya tiene mucho tiempo, incluso la comisión emitió unas recomendaciones a la universidad señalando que no se debería de generar ningún acto en contra de él y otras personas más. Posteriormente, ahora, lo que hemos ido viendo, que a razón de esas medidas, la rectora ha buscado por todos los medios, junto con la gente que la apoya, la manera de querer pues poder sacar de la universidad a aquellos que se oponen, principalmente los más visibles o los que más ha atacado directamente. Y finalmente, el proceso que él ha vivido ha corrido por dos niveles. Desde mayo se ha seguido una queja en contra suya en la Contraloría de la Universidad, supuestamente por una agresión hecha a una consejera universitaria. Pero esta agresión a la cual ella ha hecho hizo en su momento la denuncia, pues tuvo que ver con el momento en el que precisamente ella fungía un cargo importante en el Consejo Universitario, era la secretaria técnica del Consejo, y canceló reuniones del Consejo Universitario para que no se tratara el asunto de la revocación de mandato de Esther Orozco, ¿no? Entonces, curiosamente es muy preciso cómo lo que se le acusa tiene que ver con un momento en el que la universidad está discutiendo su revocación y los actores que lo acusan son piezas claves para evitar que precisamente la comunidad le exija al Consejo Universitario que se dé su revocación. Entonces, lo acusan ahí de una agresión que le hizo a esta profesora, habiéndola insultado, y con todas las pruebas documentadas y muchísimos testigos se ha demostrado que efectivamente el profesor no incurrió en una cosa tal, pero sí cuestionó a la consejera por la situación en la que ella había puesto a la universidad al evitar que el Consejo sesionara. Entonces, de ahí esta situación que ella presentó en su queja ante la Comisión de Mediación del Consejo y ante la Contraloría. Hoy mismo tuvo una primera audiencia para tratar que el profesor no tuviera elementos para demostrar sus pruebas al respecto, y pues la verdad es que la movilización y la pronta organización que el propio profesor ha tenido con su grupo de abogados ha permitido que efectivamente él pudiese demostrar que no ha habido actos de maltrato a ningún miembro de la comunidad y en particular a la persona que lo acusó. Sin embargo, el viernes 7 de octubre, cuando el Consejo nuevamente está tomando un asunto importante para la comunidad, los consejeros universitarios rompen el quórum, y al romper el quórum se salen de la sesión sin importarles que dejan a toda una comunidad preocupada por un asunto que les están pidiendo su resolución, ¿no? Y resulta que en esa misma sesión, una vez que ellos se salen diciendo, argumentando que se tienen que ir junto con la rectora, porque la rectora es la primera que rompe el quórum y se sale, los consejeros la siguen, se rompe la sesión. El compañero Alberto Benítez, que se encuentra dentro del plantel, se da cuenta que los consejeros se van a esconder a un cubículo del plantel, y cuando los encuentra les dice que cómo es posible que no cumplan con su responsabilidad como consejeros al atender el punto que se les estaba exigiendo. Y es ahí cuando los consejeros empiezan a agredirlo, lo empiezan a difamar, empiezan a decir que está alcoholizado, que está violento, empiezan a hacer como una especie de zafarrancho en el lugar, argumentando que él los está golpeando. Entonces aquí es nuevamente en una situación donde el consejo está incumpliendo con sus responsabilidades. Él los encuentra, les dice, ellos empiezan a argumentar que están siendo agredidos por el profesor. Uno de los consejeros que ahora funge como secretario técnico del consejo se le va encima, lo empuja, y él, bueno, trata de simplemente decir, yo no estoy haciendo nada, y se me está difamando por algo que no es cierto. Y en ese momento él quiere levantar un acta administrativa en el plantel por los hechos, lo cual lo lleva junto con el abogado general de la universidad a que acaben en el juez cívico levantando un acta de un médico legista para demostrar que él no venía en ningún estado de intoxicación ni de ebriedad. Se demuestra con esto, la queja que ellos levantaron también frente al juez cívico no procede, porque ninguno de ellos llevaba ningún tipo de golpe ni nada. Y afortunadamente encontramos que mucha gente de la comunidad grabó los sucesos, y se demuestra plenamente que el profesor jamás hizo ningún acto de agresión en contra de los consejeros universitarios ni en contra de ninguna persona de la comunidad. Y con el acta del Ministerio Público se demuestra que él no tenía ningún estado de ebriedad ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la semana pasada lo llaman a la oficina del abogado general y le dicen que de no demostrar de lo que se le acusa, se le va a rescindir el contrato, pese a que hay pruebas contundentes de que él no cometió ningún acto de este tipo. Y pues mañana, el día de mañana, tiene esta junta aclaratoria en la oficina del abogado general, y pues estamos esperando a ver qué sucede, porque digamos que los casos que se han presentado se han resuelto. Hoy mismo se resolvió una parte, pero mañana es un día muy importante, porque el abogado general en un escrito bastante desatinado, porque por conforme a derecho, cuando a ti te acusan de algo, se debe generar una presunción de inocencia. Entonces, prácticamente elegir este escrito como si él ya fuera culpable y que ahora él tiene que mostrar que no lo es, cuando no es así. Entonces, se va a seguir la misma estrategia de que los abogados lo acompañen, que desactiven el asunto legal. Sin embargo, estamos claros que si la rectoría en particular está decidida a rescindirle su contrato, aunque las pruebas estén de este lado, aunque la razón asiste al profesor, pues ella puede despedirlo pues con toda la impunidad con la que ya despidió a una trabajadora de la universidad y a otros trabajadores más, ¿no? Entonces, pues estamos muy al pendiente de la situación. Muchos de estos actos han tenido que ver con apoyar a los compañeros, pero sobre todo con evitar que la rectora siga cometiendo actos autoritarios en contra de los universitarios, en contra de la institución. Entonces, básicamente es hasta donde va. Mañana es la audiencia, es a las 5 de la tarde. Y pues muchos de los integrantes de la comunidad que estamos indignados con esta política de la rectora, acudiremos al lugar para apoyar al profesor y seguiremos pues al frente de apoyar a cualquier otro trabajador, estudiante y académico que sea atacado por una política que es pues altamente injusta y que además ha llevado a esta mujer a confrontarse con prácticamente casi todos los sectores de la universidad.